¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente de La Mosquitera? Desde ya agradeciendo toda esta acción militante y de difusión que han hecho en estos años oscuros. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí estamos, bueno, en este día, de alguna manera, buscando desde las distintas aristas el paso de estos 4 años de gobierno de Alfredo Cornejo. Por eso hablábamos también de las detenciones ilegales. ¿Cuál fue un poco el panorama al respecto? Mirá, digamos, la expresión detenciones ilegales en este contexto quizás tenga más que ver con una legalidad construida desde cierto paradigma de orden, orden por supuesto muy muy entre comillas, para lo cual aportó ciertamente de forma muy, digamos, intensa y determinante la sanción del Código Contravencional, que es un código absolutamente inconstitucional desde el perfil que lo quieras ver, y sobre todo ya venía siendo preparado desde la reforma del Código Procesal Penal mendocino, que pone a la prisión preventiva como regla. Es decir, hay mucho para decir de esto, ¿no? Pero el principio de inocencia es el que gravita permanentemente en todo proceso penal. Digamos, deberíamos partir de esa base. Claro. Ese principio de inocencia es el que hace que una persona detenida, una persona sometida a proceso penal, en principio, por ser todavía inocente, hasta que una condena establezca la culpabilidad, no debería pasar el proceso detenido con privación de su libertad, ¿no? Con privación legítima de su libertad. Bueno, cierta trastocación de valores ha hecho, y ciertas percepciones sociales también han producido estos desaciertos, estas perpetraciones jurídicas, tales como esta reforma del Código Procesal Penal, que pone a la detención, a la prisión preventiva como regla, y el Código Contravencional, sobre todo, que a partir de la determinación de ciertos actos como turbatorios del orden, habilita a las fuerzas de seguridad, a los preventores, a la policía, a realizar detenciones. O sea, claro, si la pregunta pasa por las detenciones ilegales, son detenciones que son ilegales, pero que tienen forma de legalidad a partir de la estructuración de criterios normativos que precisamente hacen legales estas cuestiones que, desde el punto de vista del derecho procesal elemental y del derecho constitucional, claro, son detenciones que no corresponderían a un Estado de Derecho, ¿no? Claro, que serían inconstitucionales, pero que se armó todo un aparato que las permitió. Por ejemplo, pensemos en el artículo 55 del Código Contravencional, que define cuáles son los actos turbatorios, y si uno, digamos, va a la norma, encuentra que, por ejemplo, la realización de tumultos en ámbitos cerrados, abiertos o cerrados, también abiertos al público, ¿no es cierto? Es decir, abiertos, que serían espacios públicos, o espacios cerrados, que bien pueden ser espacios privados. Pero, digamos, yo tengo un espacio, tengo un galpón donde le permito entrar a la gente a manifestarse. Caso, por ejemplo, cuando los compañeros del sindicato de gráficos permiten la realización de actos de índole política en su recinto. Bueno, supuestamente esa es la formación de un tumulto que daría origen al labrado de un acta contravencional. Y de hecho, cuando sucedieron cuando se realizaron las elecciones, las últimas elecciones, que yo he estado ahí, he visto personal policial tomando la chapa catastral como para realizar un acta contravencional, claro, con gente que se había reunido simplemente a ejercer su derecho a manifestarse de cualquier manera. En ese momento estábamos festejando, pero bien podría haber sido un debate, cualquier otra cosa. Es decir, para nuestra nueva legalidad en la provincia de Mendoza, eso era un tumulto legalmente reprimido. Eduardo, y esto nos fue atravesando desde cuestiones cotidianas. Me venía, por ejemplo, el caso de esta mujer que estuvo detenida por no pagar la Red Bus, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, mira, con el doctor Alfredo Guevara, en aquel momento, creo esto fue hacia fines del año 2017, uh-huh. En plena época de, si se quiere, cierta luna de miel, con el nuevo orden, digamos, advenido desde el año 2015. Existía, digamos, estaba en vigencia otro código de faltas, que no se había aplicado hasta el momento, en forma, por lo menos en forma asidua, una pequeña norma que tenía ese código, que decía que cuando los preventores o cualquier fuerza de seguridad advirtiera a la comisión de una falta que estaba penada con prisión, digamos, no es prisión en sentido penal, pero sí es una detención, bueno, entonces debía proceder a la aprehensión del presunto infractor. O sea, si una falta, en vez de tener pena de multa, tenía pena de detención o de arresto, entonces la policía, cuando captaba, cuando veía, cuando advertía que alguien estaba cometiendo esa falta, debía detenerlo. Bueno, resulta que había un artículo de ese código de faltas que establecía que el utilizar un transporte público sin pagar el boleto, para decirlo fácil, estaba penado con pena de arresto, de hasta 10 días de arresto. Bueno, entonces de ahí se tomaron, era el código que había sido sancionado en el año 1965, ¿no? Y de ahí se tomaron para realizar esta suerte de razias colectivas en el que se paraban a los micros y aquel que no hubiera pagado individualmente su boleto, por más que se lo haya pagado otra persona, era detenido y era llevado a la comisaría. O sea, detenido, llevado a la comisaría y puesto a disposición del juez correccional, del juez de turno, es decir, como si se tratara de un reo de, digamos, imputación penal, una locura, una desproporción absoluta, una desproporción punitiva, un adelanto de pena, porque de verdad quedabas arrestado. Y esta señora además tenía cierto problema de salud, por lo que recuerdo, tenía que tomar unos remedios, bueno, digamos, esto además de afectar su libertad ambulatoria, afectó a su salud. Lamentablemente, mirá, yo veo todo esto como la emergencia, como una forma de concretar de alguna manera cierta exigencia social de este nuevo tiempo, de cierta mayoría que ve en un punitivismo extremo una forma de orden. Una forma de orden deseado, además, una forma en que la sociedad debería funcionar, entre comillas. Y eso ha sido utilizado, y perdón que te lo hago un poquito más largo, incluso hasta como acto proselitista. En el mismo año 2017 había un señor ciego en la Alameda que pedía, bueno, limosna, una caridad, la gente que pasaba, y ese señor fue denunciado por algún vecino a quien le molestaba que hubiera una persona, digamos, pidiendo, es una persona en situación de calle que además era ciega, evidentemente, y que no estaba, digamos, haciendo una cuestión agresiva, no estaba intimidando, no exigía la dádiva, digamos, sino que solamente la solicitaba. Faltaban 2 días para las elecciones de octubre de 2017. Esta persona fue, digamos, cayeron dos patrulleros de los preventores en la ciudad de Mendoza, estaba en la Alameda, es decir, es el pleno centro de la ciudad de Mendoza. Y bueno, fue llevada presa, el pobre señor tiraba golpes al aire, y eso fue, yo tengo la impresión, tengo para mí, que eso ha sido favorablemente percibido por una mayoría que, como te digo, ve en la punición extrema, en el punitivismo explícito y, digamos, desplegado, te diría, sin límites, algo favorable. Claro. Un anuncio de una sociedad ordenada, una emergencia de una sociedad deseada, cosa que es, desde el punto de vista constitucional, como te digo, absolutamente repudiable. Porque, bueno, el primer principio que rige los actos de gobierno es la razonabilidad. Vos vas al artículo 28 de la Constitución Nacional y, digamos, los actos de gobierno están regidos por ese principio de razonabilidad y nunca deben ser desproporcionados. Digamos, en el lenguaje de la calle uno diría, ¿cómo te vas a llevar preso a una persona porque está una persona no vidente que está pidiendo? Claro, gravísimo. Y eso ha sido visto. Por eso te digo que es una acción proselitista. Claro. Un despliegue de medios, nada menos que en la Alameda, donde hay un tránsito de gente intenso. Eso ha sido visto como una buena actuación de parte de los preventores. Claro. Se me venía, y que justo lo citabas por el caso de esta mujer, pero se me venía en palabras de Alfredo Guevara también, ¿no? El fascismo societal que... Exacto. Que acompañó también estos años de gestión, ¿no? Sí, viste esa pretensión de orden por encima de los derechos, que además tanto nos ha costado conseguir, y que además es tan peligroso también postularlo de una forma desordenada y desbocada, porque, digamos, si la autoridad es arbitraria con ciertos sectores, que en general son los sectores excluidos o marginados o menos beneficiados por el sistema, ¿qué es lo que te dice que alguna vez esos desbocamientos, vos no vas a ser víctima de esos desbocamientos? Es decir, hay también una concepción de que el delito lo comete el otro, ¿no es cierto? De que el desordenado es el otro y que yo estoy en una posición de legalidad o de legitimidad, aún pensando de esta manera aberrante, ¿eh? Pero que yo no voy a cometer ningún delito y que el delito lo comete el otro. Es decir, ¿qué es lo que dice que si yo postulo una sociedad absolutamente policializada, punitivizada, esa andanada de punición arbitraria no me va a caer a mí también? Uh-huh. O sea, ¿por qué estoy tan seguro y por qué lo promuevo a los cuatro vientos? Porque a mi criterio es porque se ha instalado una idea de ya te digo, de cierto orden, muy, muy cercano al orden fascista, que tiene a la fuerza como elemento que debería ligar las interacciones sociales. Absolutamente equivocado, digamos, la historia nos ha enseñado que esos modelos no funcionan. Los hechos recientes de Chile nos están enseñando que no se puede tener una sociedad oprimida para siempre. Esa es mi visión. En relación a ello, Eduardo, pensaba en la aplicación de este código contravencional y que se estaba señalando también esto de que, si bien te siguen llevando por averiguación de antecedentes, también creció mucho más esta situación por ofensa de la autoridad, ¿no? Sí, hay un articulito por ahí que establece que no podés ofender a la autoridad, ¿sí? Salvo que esa autoridad haya llegado a ser autoridad por un cargo electivo, digamos. Claro. Si al gobernador por ahí podrías ponerle decirle lo que quieras, pero a un policía, a alguien que no haya sido elegido de forma, digamos, por el voto popular, tenés que guardar cierto, digamos. Porque, pero a lo mejor le estás diciendo, mirá, no me lleves, y ya te lo puedo considerar que es una ofensa. Claro, pero ¿dónde está la inconstitucionalidad de esto? En que vos no te podés orientar por la norma. Uh-huh. ¿Cómo sabés que algo que le vas a decir a una persona no lo va a ofender? Hay ciertos estándares, y yo te digo, qué lindo lo que tenés puesto, pero aún así, diciendo qué lindo lo que tenés puesto, puede sonar una ironía. Exacto. Es decir, cuando la conducta que a mí me exige la ley no depende de mí, sino depende del umbral de susceptibilidad del otro, entonces eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque yo no me puedo orientar por la norma para cumplirla. No hay parámetros de orientación. Y en definitiva termina siendo el juez quien determina si eso, en el momento del juzgamiento, determina si esa conducta ha sido o no delito. Y caemos en lo que técnicamente se llaman tipos judiciales, que son, el tipo penal es la descripción de la conducta. Digamos, vos describís, cuando yo te digo el que matare a otro, eso es un tipo penal. Describo exactamente cuál es la conducta que estoy prohibiendo, matar. Y yo con esa, digamos, con esa descripción me puedo orientar. O sea, yo sé lo que es matar y todo el mundo sabe lo que es matar. Bueno, si mato a una persona, entonces de 8 a 25 años de prisión. Pero si yo digo, si yo ofendo a alguien, ofendo a una autoridad, yo me puedo orientar respecto de qué cosa es una autoridad, pero no me puedo orientar respecto de cuál es el umbral de susceptibilidad de esa persona. O sea, claro. ¿Desde dónde se empieza a sentir amplio. Ofendido? ¿Entendés? ¿Desde dónde se empieza a sentir ofendido? Y ahí está la inconstitucionalidad. ¿Quién termina decidiendo que esa conducta ha sido delictiva, que esa conducta constituye una infracción? El juez. Claro. Y es lo que pasaba en la Alemania nazi. Uh-huh. Uno dice, a veces es una exageración, pero sí, la verdad que no. Uh-huh. En la Alemania nazi estaba prohibido vulnerar, realizar conductas que vulneren el sano sentimiento del pueblo alemán. Bueno, ¿cuál era una conducta que vulneraba el sano sentimiento del pueblo alemán? Si yo te lo digo ahora, vos me dirías, bueno, la verdad es que no lo sé. No me puedo orientar por la norma en ese sentido. Claro. No sé, ¿qué era? ¿Comprarle un pan a un panadero de la colectividad judía? Eso era, no sé, pienso, exagerando un poco. En definitiva, era el juez el que terminaba diciendo, bueno, usted al hacer esto cometió un delito. Impidiendo al ciudadano que diga, bueno, yo no sé en realidad cuál es la conducta prohibida. En definitiva, termina construyendo sociedades autoritarias que someten la libertad y aún el patrimonio de los ciudadanos al arbitrio de las autoridades constituidas. ¿Qué es lo que se pretende evitar cuando uno constituye un país bajo la forma republicana? Porque exacto. La forma republicana de gobierno lleva íncito el respeto por la dignidad intrínseca del hombre. Es lo que terminás, terminás haciendo lo contrario de lo que te comprometiste a hacer cuando constituiste un Estado bajo la forma republicana de gobierno. Eduardo, y bueno, y una de las fotografías más fuertes también en estos últimos meses, la represión luego de los hechos de Chile frente al consulado, ¿no? Sí, sí. Sí. Si vos te fijas, pero ahí sabes qué veo yo, no solamente un despliegue de actos de fuerza que tienen que ver con la imposición y la visualización de qué es lo que te va a pasar si vos no cumplís mi arbitrio, digamos. Ahí veo además algo que es un reflejo de lo que ha sucedido en el gobierno nacional, que es la resignificación del espacio público como un espacio que siempre ha pertenecido a ciertas categorías. Yo no sé si ustedes recuerdan, hay más de una foto de Mauricio Macri saludando a una Plaza de Mayo vacía. No sé si alguna vez la han visto. Totalmente. Es decir, desde el balcón de la Casa Rosada, saluda a ese espacio que ellos entienden recuperados, porque lo entienden suyo. Es decir, una Plaza de Mayo vallada. Por suerte ahora se han, desde la noche de ayer hasta la mañana de hoy, se han removido esas vallas, lo cual también es una acción simbólica, ¿no? Uh-huh. Y Macri saludaba a una Plaza de Mayo vacía. ¿Por qué? Porque el espacio público es de ellos. Lo que ha sucedido con el consulado, con la gente que fue a manifestarse, porque han ido a manifestarse, a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con la política de Piñera en Chile, es decir, más que eso no había, claro. Es decir, no había una horda que estaba, no sé, vulnerando los derechos de los demás. Y en eso yo veo esa suerte de impronta de recuperación de un espacio público que el poder constituido actual entiende suyo y que no permite que el contradiscurso se genere al menos en ese espacio. Pero también si vemos el Código Contravencional, tampoco deja que se desarrolle en los espacios cerrados privados. Hoy por hoy, si vos haces la misma manifestación o la misma protesta discursiva, porque si bien es con presencia de gente en la plaza, lo único que había ahí eran cánticos, alguien que tomaba la palabra, alguien que se comprometía a apoyar discursivamente la vigencia de la democracia en Chile y nada más. Pero hoy, si haces eso mismo en el jardín de tu casa, el código contravencional, te caben las acciones del código contravencional, las sanciones del código contravencional, porque sería un tumulto realizado en un lugar cerrado con acceso público, porque vos abriste la puerta y dijiste, vengan todos los que quieran a mi jardín a decir lo que quieran acerca de Chile. Bueno, claro. Sanciones del código contravencional. Yo espero, te digo la verdad, hago votos para que en algún momento, si la mayoría no sienta cabeza, digamos, no sostiene la construcción y el ejercicio además de una praxis republicana cotidiana, permitir al otro el disenso, no es nada más que eso. Que por lo menos sean las autoridades quienes retrocedan en este verdadero proyecto de punición extrema que solo tiene lugar en modelos autoritarios, en modelos tiránicos, y que la historia ha enseñado que solo producen muerte, daño, retrocesos en las evoluciones de las sociedades. Sinceramente, en este caso, los profesionales de la política, los profesionales de las elaboraciones de normas, los legisladores, deben tomar conciencia de que estamos en un sistema republicano de gobierno y que, como te digo, las acciones a realizar no deben ser de retroceso republicano, sino de avance. Es decir, poner los mismos esfuerzos en generar interacciones sociales que sean provechosas para la democracia, no destructoras de la democracia, digamos. El disenso debe aceptarse. Ahora, parece algo tan elemental esto que estoy diciendo. Sin embargo, en los últimos 4 años, en la provincia de Mendoza, hay muchos chicos, muchos cuidacoches, que han sufrido verdaderas prisiones, vejamientos en establecimientos policiales, solamente por estar en una situación en un estado de necesidad que los ha llevado a, primero, estar en situación de calle, y segundo, mirá, los ricos y los pobres todos tenemos que comer. O sea, claro. Y entonces, para procurar su alimento, bueno, ¿cuál es el desorden social que se produce si una persona le dice a alguien que estaciona un auto, estacionalo de tal o cual manera y yo te lo cuido? ¿Cuál es el desorden? Y por otro lado, ¿qué orden pretendemos? ¿Qué hacemos con la gente que está en situación de calle? ¿La tiramos toda para el Piedemonte? ¿Qué hacemos? Y si vos te pones a pensar, y me van a decir que soy exagerado, pero Hitler tenía una situación para los excluidos que no dista conceptualmente demasiado de la concepción y de la solución final que establece, que ha establecido Cornejo en lo que para mí ha sido un gobierno dictatorial con anuencia del gobierno nacional. Gobierno dictatorial provincial con anuencia del gobierno nacional. Producto además de disvalores sociales que se han puesto en un espacio de legitimidad por el advenimiento del macrismo. Ese es mi pensamiento. Lo podemos discutir, lo podemos debatir, pero creo que en estos años ha habido un retroceso de praxis republicana claramente advertible. Clarísimo. Eduardo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, muchas gracias y vuelvo a agradecerles, agradecer a La Mosquitera. La verdad, esta acción militante y esta acción, no solamente militante, sino además de ilustración en esto que estamos hablando. Ilustración en el ámbito de la praxis republicana. Y por supuesto, la resistencia y la comulgar valores republicanos